Nos desayunamos ayer, la semana pasada, la novedad de este conflicto que está habiendo con el boleto educativo gratuito. Queremos saber un poco de dónde radica este problema con provincia y para después poder hablar un poco de cuáles son las condiciones de negociación, ¿no?, actuales. Bueno, a ver, esto empezó a principio de año cuando se cambiaron los paradigmas del transporte, donde el Estado Nacional y Provincial decidieron retirar el subsidio a la oferta. Uh-huh. Y la provincia mantuvo los programas sociales que serían el subsidio de la demanda. Uh-huh. Hubo un comportamiento con los aumentos de tarifas, hubo un comportamiento que mudó la gente que pagaba tarifa plana a los programas sociales, y donde hoy nos encontramos que el 48% solo paga tarifa plana y todo lo demás, el 52%, responden a programas sociales. Nosotros venimos trabajando con el gobierno diciéndole, readecuemos los programas sociales, porque en muchos de los programas sociales, depende cuál sea, la empresa paga el 100%, se hace cargo el 100%, y en otros el Estado paga un porcentaje, por ejemplo, el mes del 50%. Uh-huh. Lo que, indudablemente, atrae un desequilibrio muy grande dentro de las empresas, donde ya no eran sustentables, y bueno, en la paritaria del mes de abril, el Estado provincial tomó el compromiso de lograr la sustentabilidad. No la veníamos logrando, entonces no nos quedaba otra herramienta que decirle al Estado, bueno, señores, o hacemos algo o dejamos de transportar a la gente con los programas sociales, que en este caso fue, lo circunscribimos nada más que al BEC, que es la mayor parte. Uh-huh. El día viernes el ministro de Justicia junto con la secretaria de Transporte nos llamaron a la reunión, donde bueno, reconocieron la existencia del déficit que nosotros venimos apuntando, un reconocimiento expreso que inclusive salió por todos los medios a reconocer que el sistema es deficitario. Hicieron un adelanto de unos fondos para el mientras tanto y firmamos como un convenio de paz social por 15 días, donde entonces nosotros suspendimos la medida de no recibir el BEC. Uh-huh. Se empezó desde ayer a trabajar, hay distintas alternativas en la mesa. Por supuesto que en el momento era difícil definir cuáles iban a ser, pero bueno, vamos a trabajar en estos 15 días contra reloj a los fines de lograr la ansiada sustentabilidad que necesitamos para trabajar tranquilos y que los usuarios tengan un buen sistema. Uh-huh. Alejandro, preguntarte, ¿el gobierno tiene que pagar en el caso del boleto educativo gratuito el 50% y no venía cumpliendo en su totalidad o solamente de forma parcial? No. A ver, el Estado venía cumpliendo con sus obligaciones. El problema es que la franquicia que paga el Estado es el 50% y el otro 50% se tienen que hacer cargo las empresas, es decir, porque el sistema está diagramado así, como por ejemplo los programas de discapacidad, el Estado directamente no paga nada, es decir, el costo del traslado de los discapacitados los asumen las empresas, y eso es lo que venimos exigiendo. Uh-huh. Es decir, que el Estado pague los programas que ellos implementan en un porcentaje, nosotros exigimos el 100%, bueno, se verá de la negociación que va a resultar. En el caso del boleto gratuito para adultos mayores, ¿cuál es actualmente la resolución? ¿Cómo vienen trabajando? ¿También se hace cargo las empresas del 100% o tienen una porción las empresas? No, una parte se hace cargo el Estado y una parte las empresas. Y lo mismo con el boleto obrero social. Uh-huh. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? No, perdón. Siga respondiendo, por favor. No, que depende de qué programa es el porcentaje de participación que tiene, que hace que pague el Estado y el otro porcentaje se hace cargo de las empresas. Uh-huh. Bien, ahora sí lo saludo, Alejandro, buen día. Preguntarle, decía que hay varias alternativas sobre la mesa, ¿cuál consideran ustedes que sería la más viable por ahora? No, a ver, esto hace todo un combo, y el uh-huh. sistema está desfinanciado en 3.000, 4.000 millones de pesos, más o menos mensual. Salió un informe que en lo que va del año el déficit ha sido de 23.000 millones de pesos. Entonces, bueno, es lo que tenemos que resolver. Las herramientas que hay, veremos cuáles serán lo que nosotros necesitamos es trabajar en un marco de tranquilidad y tener un transporte sustentable y no estar día a día comiéndonos el capital, que se ve en la falta de renovación de las unidades, en el estado de las unidades, bueno, y todo eso con los problemas que acarrea. Doctor, preguntarle si este inconveniente o este déficit viene de este año o es algo que se viene arrastrando hace tiempo y ahora llegó un punto en el que, bueno, no hay más flexibilidad. Veníamos con un déficit no tan marcado como fue con la quita de los subsidios. La quita de los subsidios a la oferta, como se venía trabajando, produjo un déficit aún mayor por el hecho de que cambió la modalidad de uso del transporte. La gente se pasó a estos programas, donde significa un costo más alto para las empresas. Claro. Claro, claro. Ni los aumentos que hubo a lo largo de este año en el transporte pudo, digamos, revertir la situación. No alcanza. Más allá de que alcance o que no alcance, más allá de que haya una tarifa técnica, el problema es que eso llevó a una retracción de la demanda, es decir, se cayó el 35% de pasajeros. Entonces, bueno, claro, hay que readecuar todo el transporte, que hay que readecuarlo, ver las nuevas realidades. No es una cuestión rígida, es una cuestión flexible, dinámica, y que hay que ir adecuándose día a día. Venimos trabajando hace 4 meses ya con el Estado de que asumió el compromiso de lograr la sustentabilidad. No teníamos respuesta y por eso fue que nos llegó esa medida. Claro. Hoy cambió el Estado su posición, reconoce este déficit y vamos a trabajar contra el reloj estos 15 días para tratar de lograr esta ansiada sustentabilidad. Bueno, doctor, sabemos que tiene el tiempo muy acotado porque está trabajando, le agradecemos muchísimo este tiempo y bueno, seguramente vamos a mantener comunicación de acuerdo a lo que vaya aconteciendo, ¿no? De acá a 15 días, lo bueno es que para la comunidad educativa en este caso hay un pequeño alivio hasta bueno, de estas 2 semanitas que quedan por delante. Gracias. Así no, por favor, gracias a ustedes. Hasta allí las palabras de Alejandro Ugalde. Él es abogado que, está del